Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Cisma en Corinto. Leo de 1 de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Seguimos aprendiendo esta semana sobre las causas de la falta de unidad. La iglesia que Pablo estableció en Corinto nos enseña mucho sobre esto porque era una iglesia muy, muy problemática. Es que miren, la unidad en la familia, en la empresa, en la sociedad está en buscar a Cristo. A mí me duele ver mucho en estos días en varios países, no en uno solo, a hijos de Dios que se llaman cristianos publicando en las redes cientos y cientos de cosas, atacando a gente, a dirigentes políticos, juzgándolos. Cristianos, en lugar de estar publicando en sus redes las cosas del Evangelio, están publicando cosas que nada tienen que ver con la unidad y con la predicación del Evangelio. Es más, eso se alimenta de publicaciones de muchas mentiras, de muchas provocaciones, de muchas cosas que todavía no han sido juzgadas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Usando las redes, dividiendo a las personas. Yo le hago un llamado a esa gente. Deje de hablar eso. Deje que las justicias divina y terrena se encarguen del asunto y predique más a Cristo y su segunda venida. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Mire, qué iglesia tan problemática. Había divisiones. Ahora, esas divisiones eran por el pecado que había dentro de la iglesia, por la falta de unidad. Miren, se los menciono. Número uno, Pablo dice, se escucha que entre ustedes en la iglesia alguien se está acostando con la esposa de su papá que no es su mamá. Había fornicación. Había peleas en la iglesia porque no, es que a mí me dijo Apolos que hiciera esto. A mí me lo dijo Pedro y a mí me lo dijo Pablo. Es que no importa quién lo diga. Es Cristo, el de la unidad, no, pero adoraron, endiosaron pues a los dirigentes religiosos en lugar de buscar a Cristo. Tercero, las demandas judiciales entre los miembros de la iglesia. Eso lo encuentra usted en Primera de Corintios. Demandándose por terrenos, demandándose por pleitos, que esto me pertenece, que no me pertenece. Esas demandas entre hermanos y miembros de iglesia, producto de una desunión y una falta de Dios en el corazón. Y finalmente, una gran cantidad de problemas en los matrimonios y que Pablo le tocó intervenir para tratar de lograr la unidad. ¿Qué fue lo que hubo en Corinto? Hubo un cisma, una separación, peleas, pero todo era producto de desobedecer a Dios, de hacer cada quien su propia voluntad. ¿Saben cuál fue el resultado? La predicación del Evangelio en Corinto se retrasó, se retardó. ¿Cómo le encanta al enemigo retardar el progreso de las familias, de las sociedades, de la iglesia, de los países, causando divisiones? A veces la gente sale a marchar y a gritar sin saber absolutamente nada de lo que, muchas veces, de la información completa. Salga, marche, proteste contra el pecado, proteste contra el alcoholismo, proteste contra la venta de cigarro, proteste contra todos los males que hay en la sociedad, pero en esa protesta diga, solo Cristo nos une. ¿Por qué estar perdiendo el tiempo en protestas que nada van a solucionar cuando los hombres manipulan los gobiernos y a la gente? No caigamos en trampas. La iglesia de Corinto nos enseña que solo en Cristo hay verdadera unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.